Nankimatoya achto amon kaya tanesh? Kenyu katkatak? Amo seta chaya. Nenamech tapuwiti, kenyu kisakintonaltsin, huantatanesik. ¡Ay, dinech! Son exaca primaverita. ¡Chequitacane de taxa! ¿Qué ayotochi? ¿Dónde mits te kipachua? Tik son exac no cuitapil. Amo de hua. Nej ni cojtezco, Juan, nica ni coche. ¡Ay, ni mococo! ¡Ay, ni mococo! ¡Muastapal! ¡Yaconi! ¡Que ya es tita chichitico! ¡Nexchitanito Dios! ¡Namechataki! ¡Setanahuati! Juan, que ya mits hualtitani, catintanahuati. ¡Todios, kititanis, setanesh! ¡Teinica! ¡Huel natashashke! ¿Setanesh? Kema, tamitia, y tatayoguaya, tatayotani. Kema, yejika, moneki, simultimatika, guanamaltiske. Ay, no, ¿cuál ya tatan estos? No es a mí ni cualita ni motilmatis. O más, ¿cuál chimoita? Timota kentiti, diga tentica, siske, o más, ¿cuál chimoita? Takame huansiguame, mas no motil mastican. Ay, te juan amo tiquitas que yontanesh, tato tonic. Juan te juan, timo matke tal seuto. Tio huisco yo yo, chico, un patimo calakiti. Juan amo tikchihuasque totilma. Cachicuali tio huisco yo yo, chico, un patimo calakiti. Juan amo tikchasque netanesh. No, chino, cuilime, mo igualita. Juan motil más chichigua. Cohuishin quitemos mi actapal. Juan ayotochin quisquitic sequipat. ¿Qué mantatan estos? ¿Cuál tiene motil más tis? Necuis mi actapalme. Juan mamilini notilma. ¿Catín tapalme ticuiti cohuishi? Posin el huicatic shocktin. Juanonic temoti tepichin costic. Juan tel miak shocktic. Y un tapal ni que acuelita. Nenik el piti nik pat, que caen cojones. Juan es chichihuati se huipi. Pero más se mini malti. Descanti malti, de chocchi. Ay, nenni siwika. Más te pichin ni museo. Nik chihuano chansi, te indica nik namikiti neintanesh. Te estope, ayati pewati. No homo. Indi dopas meti tatal, titel tachiwi. Niko chitio. Sate panic nemilis, que ni un imota kentis. Y no cuilime tel tequititoya. Huelaman motel machichutoya. Juan queman, pegua tatanesia. Tatanesia, Juan llaman y mata mi no huipil. Shimakia, tayuski cual ya sa. Chinech pale huishakchi, mas kiyuski kagome. Taipa aman y mata mi sok. Tatanes toca. Más que se llamó panco, mitzpiki. Juan amo huele ni quistis income. Comamo ni cuejuelos. Más que amo ni piques, no yolpa. Amo ni queman, tío. Chuxi, amo ti malte, tío. Yuki ti a ti. Tío, ¿qué talo? De ahí si yuzca ni mopas pa' cati. Sequio cuilime, yuzki yasque. Amo matanque. Yuzki que namiquitos netanesh. Chiltoto, te quitas acá. No, yo vi una mamá. ¡Ay! ¿Qué más? ¡Del tepinauti! ¡Majama, yo quise cuitarlo! ¡Sé que no me quiten estas! ¡Ni cuál sin ni cuica! ¡No es que es pica! ¡Guané! ¡Cuál sin ni cuica! ¡No tan tan pa'cuegit! ¡Diez capaltic! Shimotoki te pitzin. ¿Qué más, primaverita? ¿Qué más? Shikitasa, tikta mias palo ya talzin. Más que a, tani panodita ispa, tani chiquichi, wal amo wel ni tacha, como ni moca watatsala. Shikitasa, yun kome, tinkin pikatinemi, opanko. ¿Qué más, tinakal? Amo ni mata no wipil, wan yuski ni maki. Shikakika na nochime, toni neska kiste. chiquita casa, ¿a con ello yek mi milime? ¡Seco, wishi! ¡Yekuachil, motilma! ¡Miak taparme, wiki! ¡Wow! ¡Wan yek mi milini! ¡Tel cuachil, motilma, kuwishi! ¡Tamela, ni motilma, te cuachil! ¡Tase mi nipaki, tatanestoka! ¡Wan yon topes cani yetok! ¿Cantiquita, coyolcin? Amo, amo, Nikita. Canakita. Y te shuit motalistok. Ni unió malti. Ni unió motilmastali. Que manto Dios kitak inoquilimes motilmastiscas ya. Sepa kititan a quinquininos nochato. Chicaquican anuchime. Intanesh monocha donalcin. Ye. Namesta Willis, mosta, mosta. Como nos sacan, namosta tol. Tonalzi, timitsta sohkamatiliak mia, titetsta Willia. Sohkamatik ikainta neskanawak. Ikon walti tiknestia totilma. Wanto tapal. Amo sepa que se cuisque. Amo sepa. Dietos que tayoguayan. Coyol sin guan primaverita. Name Juan. Mosta, mosta. Nane chasque. Y canomacuicat. Nakinanaguatisque. Noxequin. Que mané ni quizás. Aman tatanesto. Name chichihua. Que me inamotilma. Hijquinamocabasque. Chipaya. Thank you.